It's Faro Lanza El Mar, bitch. Welcome to the Faberich. Tiene secretos oscuros en su corazón, pero aprendió de eso y ya nadie le engaña. Dice que siempre tiene la razón, lo que se fue ya no lo extraña. No hay amor, dice que eso no es de verdad. Prendió otro más, que vuelve mañana si se va. Ella no se enamora, no. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, yeah. Que no tiene necesidad y ni por curiosidad se enamora. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, que no tiene necesidad, que ni por curiosidad se enamora. Ya no quiere coro con nadie, ni anda reacia. No quiere pareja ni amistades, dice que el amor es falacia. Con Cupido está negativa y ningún cabrón la motiva. Quiere gozarse la vida sin que nadie la cohiba. Tuvo una mala experiencia, una relación tóxica, y ahora quiere calle y que le pongan música. Emborracharse la vida celebrando, y ahora no es ella la que anda llorando. Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones. Cógelo con calma y no te emociones, y de esa tipa mi pana no te enamores, porque ella no se enamora, no. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, yeah. Que no tiene necesidad y ni por curiosidad se enamora, no. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, que no tiene necesidad, que ni por curiosidad se enamora. Que no la molesten hablándole de amor, no. Que le cambien el tema y no hablen de eso. Que traigan otra botella si le hacen el favor, y se toma un selfie tirando un beso. Un son tan que mañana va pa' la playa, que su país es el único que no falla. Y su maíz siempre le tira la toalla, se la trae pero es que todo se lo calla. Son tan que mañana va pa' la playa, que su país es el único que no falla. Y su maíz siempre le tira la toalla, se la trae pero es que todo se lo calla. Ella no se enamora, no. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, yeah. Que no tiene necesidad y ni por curiosidad se enamora. Dice que no es de verdad, que el amor es falsedad y anda sola, que no tiene necesidad, que ni por curiosidad se enamora. Hey, for. Romance, Austin, baby. Pero ya, ya, ya, ya. I'm a Bryson. Yeah. Los favoritos. The favorites. Part 2. Alcángel la Maravilla. Agua. Carbon Fiber Music. Flow Factory. Capiche.